Hoy en Radio Universidad de Guanajuato nos acompaña Daniel Garza Usabiaga. Él es curador de la exposición 30 años en el mundo del arte, una revisión de la Bienal FEMSA que ha extendido su periodo de exposición en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato y tenemos la oportunidad de verla durante todo el mes de julio, pero también durante agosto, hasta el día 11, es que amplió su periodo de exposición. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos en esta oportunidad para hablar un poco de lo que ha sido la Bienal FEMSA, que celebra 30 años. Ya son 15, pues, ediciones de esta Bienal que reconoce el trabajo de los artistas en México, del trabajo de los artistas contemporáneos. Y bueno, pues estamos en esta celebración y justamente en el museo está esta exposición donde podemos conocer un poquito de su historia, que tú conoces muy bien porque has curado esta exposición. Bienvenido, muchas gracias. Hola, gracias Gloria, gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludarte a ti y pues a toda la gente que te escucha en la radio de la Universidad de Guanajuato. En verdad, pues muchas gracias por la atención. ¿Qué te parece si empezamos con un poquito de historia? A veces damos por asentado que todo el mundo cuando escucha Bienal FEMSA sabe de qué se trata. Así es. No, y la verdad es que, bueno, como se puede ver en la exposición y o sea, como cualquier persona lo puede constatar haciendo un poco de investigación o lo que sea, pero bueno, ahí está la exposición para que se vea. La Bienal ha cambiado mucho desde que se creó y se presentó por primera vez en los años 90. En un principio era un certamen con una convocatoria, inclusive en la primera emisión se pensó en una convocatoria destinada solamente para pintura y escultura, y justo desde esa primera edición se vio la necesidad de ampliar la convocatoria para nuevas prácticas y formatos artísticos, como fue el caso de la instalación. Entonces, la historia ha cambiado mucho, pero desde el principio se puede ver esta intención, ¿no? O esta disposición de la Bienal para estar innovando constantemente y actualizando y estar en diálogo, pues ahora sí que con las últimas como tendencias y cambios del sistema del arte en ese entonces de los años 90, pero pues todavía hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el sistema del arte contemporáneo más actual. Fomento Económico Mexicano, FEMSA, tiene pues muchas vertientes. Es inicialmente pues un líder embotellador, lo podemos leer en su sitio en internet, y comercializadora de bebidas multicategoría. Pero bueno, pues tiene varios programas, no solamente es esto, y uno de los ejes, ¿no?, que desarrolla es el del arte y la cultura. Y en este sentido, pues convoca a esta Bienal, que obviamente lleva este nombre, pero además tienen su propia colección y siempre es interesante ver lo que tienen ahí como parte de su patrimonio, que luego lo comparten, ¿no? Con todo el mundo. Y bueno, pues la Bienal, como lo has mencionado, comenzó como un certamen, pero me parece muy interesante la respuesta que ha tenido a lo largo de los años, digamos desde su primera edición, que tuvo una gran respuesta. Miles de obras son las que han llegado, al menos en esta parte en la que era un certamen. ¿A qué se debió que cambiara, que dejara de ser un certamen, que tuviera esta transición, si no estoy mal, en la número 12, ¿verdad? Cuando ya era un certamen, pero también una Exactamente, plataforma curatorial. sí, exactamente. Si nos puedes Pues hablar un poquito más de este proceso. sí, yo creo que desde los años 90, pues hubo ahí un, ¿cómo se podría decir? Un ir y venir constante de cómo, justo lo que platicábamos anteriormente, ¿no? Cómo ir cambiando la convocatoria de acuerdo a los tiempos, ¿no? Entonces también en los años 2000, o sea, en la primera década de los años 2000, se cambian las categorías a formato bidimensional y formato tridimensional, porque antes con la convocatoria, la primera convocatoria, pues era pintura, escultura e instalación, ¿no? Entonces eso dejaba de lado algunos formatos y prácticas, pues que son de como tremenda relevancia con el video, la fotografía, ¿sabes? O sea, la gráfica digital, muchas prácticas que no cabían dentro de estos como formatos que anunciaban las primeras convocatorias, que era pintura, escultura e instalación. Entonces, eso ya lo venía haciendo FEMSA Entonces, ¿cómo hacer una convocatoria para arte contemporáneo? Es realmente complicado, ¿no? O sea, porque hay otras convocatorias de otros bienales a manera de concurso en el país que son muchísimo más claras en el sentido de que es la Bienal de Pintura, no sé, como la Pedro Coronel que sucede en Zacatecas, ¿no? O la Bienal de Escultura, tal. O sea, como que hay muchas bienales que siguen teniendo así, mientras que antes una Bienal de Arte Contemporáneo, yo creo que se complicaba mucho la convocatoria. Por el otro lado, pues creo que también hubo una ponderación del impacto social de la bienal, ¿no? Y en una bienal de certamen, pues vas a tener como básicamente tres beneficiados, tres, cuatro beneficiados, los primeros lugares, menciones honoríficas, que probablemente sean ellos los que reciben el premio y sus obras pasan a ser parte de la colección. Entonces hay como un impacto como en verdad reducido, ¿no? Además de que alimenta un espíritu de competencia que creo que está bien como reflexionar a diario si en verdad lo necesitamos o no en nuestra como cultura contemporánea, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, hay esta idea de reformular la Bienal con este formato itinerante, que es el que se presenta actualmente en Guanajuato, donde no ganan tres artistas un concurso, sino que se comisionan a varios artistas proyectos, ¿no? Creo que en este caso fueron entre 20 y 30 artistas invitados que reciben como una invitación y se produce la pieza de la que están pensando, se exhibe, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que ahí hay un impacto inmediato en cuanto al número de artistas beneficiados solamente. Luego sigue, pues, todos los programas alternos de la Bienal, que incluye, pues, un programa de, o sea, programas educativos, charlas. En la nueva edición, Mariana Munguía y su equipo hicieron todavía una labor muchísimo más expansiva, ¿no? En cuanto a actividades. Entonces, pues, ahí hicieron una feria de publicaciones, hicieron una plataforma también itinerante por todo el estado de Guanajuato que incluye cine, video, ¿no? Entonces, aquí se ve simplemente como todos los impactos que tiene ya, ¿no? Y toda la manera en la que ha crecido, además del simple hecho de hacer un programa descentralizado, ¿no? Y que no esté, o sea, en estas grandes ciudades como es Monterrey o la Ciudad de México, sino que va a otros lugares, a otros estados y trabaja desde ahí con los agentes culturales de cada región, ¿no? Entonces, creo que ese es como otro factor social, ¿no? De reconsideración social y cultural que contempla este nuevo formato de la Bienal. No sé si hablé mucho, pero un poco quería como poner ampliamente como todos los puntos. Son como cuestiones que ha generado la propia Bienal, ¿no? Este cambio que involucra a más personas, pensaría, no sé si ha generado otros espacios, porque no siempre ha tenido lugar tanto como certamen y mucho menos ahora como esta forma curatorial, no siempre ha estado fija, ha ido itinerando, no sé si tenga que ver también con la cantidad de obras que llegan a exponerse, pero también va generando, ¿no? Otras dinámicas, otras necesidades para alojar el arte contemporáneo. Pienso, no sé, en la Sala Marco, que bueno, pues también ya se genera para responder a necesidades que van surgiendo. Pues, o sea, lo que ha sido interesante, por ejemplo, de trabajar en lugares como Zacatecas o Michoacán, y ahí lo hablo desde mi experiencia cuando yo trabajé en esas dos bienales, es que justo para los artistas invitados les representa también como un reto creativo trabajar en distintos contextos y probablemente con distinta infraestructura, ¿no? Mientras que en la ciudad de Monterrey o en la Ciudad de México pueden acceder a un lugar como con las características idóneas para exhibir arte contemporáneo, es decir, como este cubo blanco, en otros lugares igual tienen que enfrentarse a una arquitectura que está muchísimo más cargada de sentido histórico, por ejemplo, como puede ser el caso de Michoacán o de Zacatecas, con toda la arquitectura colonial que ha sido como transformada en espacios de exhibición de arte. Entonces, eso implica también como retos que creo que son como muy atractivos y los artistas disfrutan trabajando como con esas dislocaciones que no son como o sea, que presentan espacios que no son con los que habitualmente trabajan, ¿no? También creo que abre la posibilidad de que los espacios, ¿no?, en el interior que exhiben arte contemporáneo a partir de la Bienal puedan aventurarse posteriormente a hacer otro tipo de trabajos, ¿no? O sea, a seguir exhibiendo arte actual, ¿no? Eso pasó mucho en Zacatecas, o sea, como que el Museo Regional de Zacatecas, creo que una vez que después de la Bienal prosiguió o continuó con un programa que daba cabida también a jóvenes artistas, ¿no? Eso fue genial porque en Zacatecas, por ejemplo, pues como que la mayor parte de los museos estaban ahí como para los maestros, ¿no? Ya sea los maestros artistas ya consolidados, zacatecanos o de otras partes del país, y los artistas locales jóvenes no tenían muchos espacios de calidad para exhibir, ¿no? Y después de la Bienal que tuvimos en Zacatecas, el Museo Zacatecano se quedó un poco con esa inercia y fue lo suficientemente generoso y sensible para seguir como dando cabida a artistas jóvenes de la entidad, ¿no? De la localidad y de la entidad. Tú mencionaste algo que sí quería yo puntualizar y que tiene que ver con esta adquisición de instalaciones. Luego pensamos mucho en el arte contemporáneo también como algo muy efímero y sin embargo ha habido instalaciones pues que se vuelven, ¿no? A montar y que podemos seguir viviendo porque pues realmente es una interacción con este tipo de piezas y ahora con esta propuesta en formato curatorial. Pues lo hemos visto, por ejemplo, acá en Guanajuato, en algunos espacios, por ejemplo, no sé, está en el Museo del Pueblo de Guanajuato, esta interacción, ¿no? De las personas, por ejemplo, con unas pantallas de televisión, que igual pues pueden quedarse y trasladarse a otros museos como parte ya de la colección de FEMSA. Así es. Sí, pues, o sea, algo que también destaca, ¿no?, ahí con FEMSA es una colección como bien arriesgada, y eso lo ha tenido pues desde siempre, pero sobre todo desde los años 90, en el que pues ahí fue cuando se aventuró a empezar a coleccionar estos nuevos formatos que en ese entonces pues prácticamente nadie lo hacía, ¿no? Hoy en día hay muchos museos que tienen instalaciones y videoinstalaciones y lo que sea, pero en ese entonces pues no era tan común, ¿no? Entonces creo que siempre es como digno de recalcar esto de las instituciones que lo hacen y que además pues luego las ponen a disposición de otras instituciones, otras instancias, que las pueden pedir como en préstamo para que sean exhibidas en otro momento y en otro lugar. Y así como en los certámenes se hacía la selección de un jurado, pues supongo que ahora se hace una selección de personas para que a su vez elijan a quienes van a participar en este nuevo formato, Daniel, o cómo son los Sí, criterios. exactamente. Pues se invita a un director, o sea, cada bienal se invita a un director, que es el director, digamos, artístico de todo el evento, y ese director artístico lo que hace es articular un equipo que incluye, pues, a los curadores, que a su vez harán la selección de los artistas, pero también a los curadores educativos y pedagógicos, que son los encargados de trazar toda esta serie de actividades que mencionábamos, ¿no? Y que hacen que la Bienal no se ciña a simplemente una exposición, ¿no? ¿El tema es antes o es después de que han solicitado las obras? Antes, antes. O sea, como que en mi experiencia personal, o sea, como que se articula el equipo, pues en primer lugar va antes de invitar a quien sea a el estado sede y hace una serie de estudios como scoutings, ¿no? De visitas para ver, pues, justamente la infraestructura, qué hay, cuáles son los problemas, qué cosas puede haber a favor, qué cosas pueden representar un problema. Y creo que esos viajes o a partir de esos viajes es donde se empieza como a formular un tema de la Bienal, ¿no? Y ya con ese tema en mente, pues ya se invita a los artistas también pensando, de acuerdo a las prácticas de cada uno o una, cómo podrían como responder al contexto, ¿no? Donde se va a trabajar. ¿A ti qué te deja esta curaduría de los 30 años en el mundo del arte, una revisión de la Bienal FEMSA? ¿Qué nos podrías decir desde tu punto de vista? ¿Qué ha sido FEMSA en la Bienal en estos 30 años? Para mí fue una experiencia muy O sea, como que involucró como cuestiones como afectivas de distinto nivel, porque por ejemplo, a mí me tocó ser como espectador, como un espectador muy entusiasta de la Bienal en las emisiones de los años 90, cuando era joven, ¿no? Y como que era un evento que era refrescante verlo, ¿no? Justo porque era como de arte contemporáneo y había instalaciones, ¿no? Entonces, por un lado, apela a mi memoria, ¿no? Como un espectador estudiantil en ese momento, ¿no? O sea, etcétera. Y después, en un segundo nivel, cuando ya era un espectador especializado y que igual ya trabajaba en instituciones o en museos o lo que fuera, ahí es como otra cosa. Y luego ya finalmente, o sea, la última parte de la exposición me involucra como alguien que estuvo trabajando en las bienales 13 y 14 sobre todo, aunque también estuve presente tangencialmente en la número 12, pero ya, o sea, de una manera como activa en la 13 y en la 14. Entonces, es como a nivel de la memoria, pues como ahora sí que literalmente todo es un viaje, también como a lo largo de mi vida, ¿no? Desde que era como un estudiante y me gustaba verlo, hasta ahora que pues ya como alguien de edad, ¿no? Y que trabaja en este ámbito, pues que pude como intervenir y desarrollar algunos de los proyectos, bueno, no algunos de los proyectos, sino la Bienal número 13 y la 14. ¿Y cómo ves el estado, ¿no? del arte en términos de arte contemporáneo? ¿Son buenos artistas? Sí, obvio, Ahí no obvio, me gusta obvio. pensar en evolución como tal, sino la adaptación, si nos siguen hablando, ¿no? Y nos siguen Pues creo. diciendo cosas de nosotros mismos. Sí, pues creo que hay piezas muy vigentes, ¿no? Hay otras piezas que obviamente cambian y los tiempos cambian y probablemente puedan volver a resonar con más fuerza en el futuro, ¿no? Porque eso también pasa, ¿no? Hay piezas que como que en algún momento pues se presentan y están hechas para una época y pasan algunos años y probablemente ya están fuera de sintonía con lo que está pasando, pero luego sucede otra cosa años después y resuena, quizás resuena con más fuerza años y años después, ¿no? Y hay otras piezas que permanecen muy vigentes, ¿no? Hay, no sé, en la exposición está la pieza de Cemefo, ¿no? Que habla de la violencia en México y una violencia pues, que igual ni siquiera se quiere tocar, ¿no? Y que es así como que está ahí enterrada bajo el concreto. Esa pieza no ha perdido como un ápice de su vigencia, ¿no? Por el otro lado, pues hay obra histórica como la de O'Gorman, que habla como de los problemas del pensamiento mitológico, mítico, ¿no? Y también eso resuena hasta el día de hoy, ¿no? Y es una pintura de los años 40. Y hay otras piezas, no sé, que están ahí que obviamente siguen apelando, ¿no? La de Alfredo Jarre, que se presentó por primera vez en los años 70 y que luego Willy Kautz retomó para presentarlo en la Bienal número 12 en Monterrey. Y que hasta el día de hoy, pues es una pieza que siempre, como con esa pregunta que formula, ¿es usted feliz? Se sigue como actualizando y actualizando y parece que es siempre vigente, ¿no? Son más de 80 obras, Daniel, las que están ahí en esta exposición, Sí, más o menos. con 10 artistas invitados y 54 participantes. Sí. Pues si quieres tú hacer una invitación desde tu punto de vista, ¿por qué no debemos perdernos esta exposición, 30 años en el mundo del arte, una revisión de la Bienal FEMSA? Pues me gustaría invitarlos al Museo de Arte e Historia de Guanajuato en la ciudad de León para que puedan ver esta exposición y al mismo tiempo que vean la edición número 15 de la Bienal. Creo que ahí en ese sitio funciona muy bien el diálogo entre las dos. Una como que ayuda a dar este preámbulo histórico bastante amplio para entender un poco el proyecto del que se presentó justo este 2024, este nuevo proyecto que el equipo encabezado por Mariana Munguía hizo en el estado de Guanajuato. Pues está hasta el 11 de agosto y hoy hemos tenido la oportunidad de platicar con Daniel Garza Usabiaga, curador de esta exposición que, como ya lo mencionabas, Daniel, podemos ver ahí en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Es una gran exposición que, como tú ya lo has mencionado, nos da cuenta de 30 años de arte en México y de este reconocimiento al quehacer de los artistas en nuestro país. Muchísimas gracias por regalarnos este tiempo para Radio Universidad de Guanajuato. No, gracias a ti, Gloria. Gracias por, pues sí, por el interés y por darme un espacio para platicar de esto.